grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos un nuevo programa que nosotros hemos denominado el resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Hay un libro que estaba leyendo acerca del discipulado que lo escribió un profesor de la Universidad Adventista de Chile, en Chillán. Interesante porque plantea una postura un poquito distinta quizás al liderazgo que en el mundo se da, ¿no es cierto?, sí. De discípulo. Uh-huh. Y él plantea algunas ideas bastante buenas en relación a cómo se debería discipular. Ahora, el punto es que cómo discipular a los líderes espirituales, porque mira, qué responsabilidad tienen los líderes espirituales, el que llevan la fuente pura de la verdad a las personas. Y uno de improviso mira a los líderes espirituales de la época de Cristo, cuán distorsionados estaban, porque habían muchos intereses personales, ¿no es cierto?, materiales. Incluso tú recuerdas que algunos decían que se habían conseguido el puesto y no eran lo que correspondía de acuerdo a lo que Cristo había designado. Entonces, ¿qué importancia tiene discipular a los líderes? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo llegó a ellos? ¿Cómo se enfrascó para que ese grupo de personas, que eran sus 12 discípulos, luego siguieran el liderazgo? Fíjate, aunque Jesús siempre se mantuvo activo en su obra de hacer discípulos, reconocía que su jornada terrenal era corta, y por eso se concentró en entrenar a los discípulos para que continuaran la obra después que él se fuera. Ahora, tenemos que decir que enseñar generalmente se refiere a la comunicación de conocimiento. En cambio, entrenar sugiere la formación o la calificación por medio de práctica y disciplina. Y creo que eso fue lo que precisamente el Señor aplicó, práctica y disciplina. Mire, quizá un paréntesis, pero hace poquito me decían de una persona que estaba estudiando medicina, puntualmente en la atención a los pequeños recién nacidos. Entonces me decía, mira, el padre muy gozoso me dice, mi hija ayer tuvo su primer parto, me dice. Entonces yo quedé pensando en esto, porque en algún momento todos los que somos, entramos en una disciplina para adquirirla, ¿no es cierto? Algún momento es la primera vez que empezamos a hacer el trabajo efectivo, real. Correcto. Ahora Cristo, ¿cómo lo hizo? Y esto es interesante, podría decir, mira, voy a tener quizás mi primer parto. ¿Qué viene? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ahora viene todo el conocimiento intelectual que yo adquirí, la experiencia que vi en Jesús, y eso es lo que hicieron. Pero Cristo, para dejar este cometido, lo que hace, y esto es maravilloso porque Lucas 6:12 dice que Él comienza, voy a decirlo de esta manera, su ministerio con los discípulos, haciendo discípulos, líderes espirituales, de rodillas, orando prácticamente toda la noche, para luego designar a sus discípulos. Era una obra importante. Correcto. Ahora, ¿necesitaba Jesús pasar toda la noche orando? Yo pienso que no, porque Jesús era Jesús. Aunque Él había dejado su divinidad, sin embargo, yo creo que Él tenía el conocimiento y tenía una cantidad de cosas que nosotros no tenemos. Pero lo que sí veo acá, que cuando Él pasó la noche orando para elegir a los discípulos, lo hizo a nuestra manera. Él se adaptó a nosotros. Es lo que nosotros necesitamos hacer. Cuando vamos a tomar una decisión importante, deberíamos también pasar la noche orando. Y fíjate, al decir esto, yo pienso, ¿cuánta noche deberíamos pasar orando cuando pensamos en casarnos? Es una decisión tan importante, tan trascendental para nuestra vida, porque tiene que ver con nuestra vida presente, con nuestra vida futura, y no solamente con nuestra vida, también tiene que ver con la vida de otras personas, porque ahí nosotros tenemos a nuestros hijos y tenemos a nuestra familia, y hoy día que los matrimonios duran tan poco. Persona parece que se encuentran, se dice, te quiero, me quiere, casémonos, nos casamos y al año o un poco más ya se están separando porque se nos terminó el amor. Ahora resulta que el amor dura sumamente poco. ¿Por qué antes el amor duraba? No, es que antes la gente soportaba. No, yo no creo que sea eso solamente. Entonces, en este caso, volviendo a lo que el Señor hacía, creo que el Señor nos dejó un gran ejemplo aquí cuando Él pasó la noche orando porque tenía una decisión importantísima que tomar. Y Él pidió la participación de Dios, pidió la dirección de Dios. ¿Cuánto más nosotros deberíamos pedir la dirección de Dios en todo momento y especialmente cuando debemos tomar decisiones importantes? Bueno, Cristo dijo, ejemplo os he dado. Exactamente. Y no solamente se refería al momento de la Santa Cena, sino en todo lo que Él hizo. Entonces tenemos que hacer el énfasis a decir que Cristo, cuando tuvo que tomar decisiones importantes, Él dedicó mucho tiempo a la oración, y es el ejemplo que nosotros debemos tomar, porque en este momento, cuando va a ordenar a sus discípulos, ora. Cuando va a está en crisis, por ejemplo, en Galilea, ¿tú recuerdas cuando Él hizo esta... multiplicó los panes y los peces? Todos quisieron ponerlo como rey. No era su misión esa, no era un rey terrenal, sino un reino espiritual que perduraría más allá de los momentos de 20, 30, sino para la eternidad. También pasó orando. Lo mismo aconteció cuando, tú recuerdas, la transfiguración, dejó a sus tres discípulos abajo y Él fue a orar, y hizo muy sentida la oración que hace el Señor allí. Y me duele mucho cuando vuelve y dice, bueno, no han podido ustedes velar conmigo. O sea, los venció el sueño. No había esa preocupación tan grande que tenía Cristo. Ellos estaban despertando a otra realidad. Dedicó la oración entera, ¿no es cierto?, cuando hizo su entrada triunfal a Jerusalén. También oró en el capítulo 17 de Juan, una oración muy extensa, antes de ir al Getsemaní. Y por último, la crucifixión, quizá hago énfasis en eso. Él oró fervientemente y agonizante la oración en el huerto de Getsemaní. Sabes, sin querer juzgar a los discípulos, porque a lo mejor si yo hubiese estado ahí me habría ocurrido exactamente lo mismo que les ocurrió a ellos. Nosotros podemos ver que ahí en el huerto los discípulos no eran conscientes de lo que Jesús era consciente. El Señor sabía lo que iba a acontecer. Los discípulos no vislumbraban siquiera, a pesar de que el Señor les había hablado sobre esto. Yo creo que eso, por eso fue que los venció el sueño y se quedaron dormidos. Claro, estaban cansados y todo lo demás, pero Jesús también estaba cansado. Ahora fíjate, cuando hay una situación grave, a uno se le espanta el sueño. ¿Ah? Cuando tú estás con un problema encima, una de las cosas que más te cuesta es dormir. Puedes estar muy cansado, pero no puedes conciliar el sueño. Entonces, aquí nosotros vemos que los discípulos no estaban conscientes de lo que iba a acontecer. Jesús sí estaba consciente. Por eso ahí estaba la gran diferencia. Y por eso que Jesús también los comprendió. Entendió lo que sucedía con ellos. ¿Ah? Ahora, yo creo que, como digo, el Señor en todo momento, y todo, absolutamente todo lo que Él hizo, fue... no solamente por nuestro bien, sino también por nuestra enseñanza. El Señor nos enseñó a todos. Enseñó a 12, pero esa enseñanza también viene bien para nosotros. Ahora, lo interesante es que Cristo se prepara de alguna manera en oración para preparar a los 12 y entregarles la comisión, pero también les entrega conocimiento y experiencia, porque no solamente les dice... Tú recuerdas el Sermón del Monte, que es uno de los sermones más maravillosos cual transmite Cristo y trastoca quizás el conocimiento que ellos tenían del Evangelio. Lo habían cambiado lamentablemente por la cultura, por la estrechez de la mente. Las personas habían puesto cosas muy difíciles, pero Cristo habló abiertamente cuál era su verdadero Evangelio. Pero en la experiencia ellos recibieron, al rozarse con Jesús, toda esa eso que necesitaban para ser discípulos. ¿Tú recuerdas allí Juan 16:7? Es un texto que lo tenemos como pauta para la lectura. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Se nota, le está dando a entender algo que ellos quizá en el momento no entendían, no comprendían. ¿Cómo que tiene que irse cuando lo mejor es que te quedes con nosotros, que hagas con nosotros la labor y la sigamos hasta terminarla? No, Yo es necesario. Necesito irme, me conviene irme para que luego venga el Espíritu Santo a trabajar con ustedes. O sea, conocimiento y experiencia que Cristo les entrega a sus discípulos. Y lo decíamos durante la semana también, de que con su cuerpo humano Cristo no podía estar presente por doquiera, pero por medio del Espíritu Santo podía estar en cada uno de sus seguidores en todo momento y en todo lugar. Yo no estoy diciendo que Cristo no lo podía hacer, porque Cristo es Dios. Pero Él toma la naturaleza humana, la tomó, ¿no es cierto?, la naturaleza humana, para venir a mostrarnos cómo se observa, se guarda, se anda en los caminos de Dios, y se puede, gracias a la oración, al encomiendo, ¿no es cierto?, al acercamiento al Espíritu Santo. Él hace la obra en cada una de las personas. Por eso es interesante lo que dice Juan 16:7 en adelante, que Él tiene que irse, y este es un conocimiento que están recibiendo los discípulos, y luego después lo entendieron cuando Él se fue realmente y les dio el Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? A veces hay personas que piensan que los cristianos somos personas que nos han lavado el cerebro y nos han metido una idea y nosotros no sabemos discernir prácticamente las cosas. No es así. El cristianismo tiene en alta estima la inteligencia, el pensamiento y la imaginación. Entonces, además, como hemos dicho, el Señor nos instruyó. El cristiano debe ser una persona bien instruida, bien preparada, una persona que estudie. De hecho, tenemos la obligación de estudiar las Sagradas Escrituras. Que tú recuerdas, mira, quizás te interrumpa aquí, tú recuerdas, ellos estuvieron todos los días con Cristo. Cristo le entregó conocimiento, sí, información, incluso algunas veces, no habéis oído lo que dice el Antiguo Testamento, pero yo os digo, ¿te fijas? Claro. O sea, eso que estaba allí, Él va a cambiar por un evangelio muy distinto. Entonces ese conocimiento ellos lo relacionaban con lo que habían leído o lo que habían escuchado, ¿no es cierto? Y ahora Cristo reafirmaba algunas ideas y colocaba algunas cosas muy lindas, como por ejemplo las bienaventuranzas. Pero fíjate que esos cambios que el Señor hizo no fueron cambios así porque se le ocurrió. Un ejemplo, ¿te acuerdas cuando dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Mas yo os digo, y Él da un nuevo concepto ahora que había que ser diferente. ¿Por qué? Porque cuando se dio esa instrucción, cuando se dio ese mandato, ellos recién venían saliendo de la esclavitud. Entonces, ¿qué pasaba? El Señor fue instruyéndolos, fue formándolos en forma progresiva, porque no podía ser de otra manera, ellos no entendían de otra manera. Entonces, cuando el Señor le dice eso, es porque si alguien le da un puñete en un ojo, por ejemplo, a alguien, ese alguien tomaba el cuchillo y lo mataba. Era algo totalmente desmedido con lo que había recibido y con lo que estaba dando. Entonces le dice, ojo por ojo, diente por diente, tú no puedes hacer lo mismo. O sea, tú no puedes ir más allá. Si te pegó en un ojo, tú puedes pegarle en el ojo, pero no puedes pegarle en los dos ojos. Si Él te dio un puñete y te sacó un diente, tú no puedes sacarle todos los dientes. No. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, le dice. ¿Ah? Entonces, lo estaba enseñando. Pero cuando Jesús les habla, ellos ya estaban en la tierra prometida, habían caminado un largo camino. Fíjate, tuvieron 40 años en el desierto. Entonces, había pasado bastante tiempo. Entonces, por eso es que el Señor le dice, usted que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, no os venguéis, en fin. Y ahora Él les da un nuevo concepto. Ustedes ya están maduros, ya no pueden seguir actuando como niños, ya no pueden seguir actuando como lo hacían cuando eran esclavos. Ustedes tienen que actuar en forma diferente. Entonces, ese conocimiento es el que hace cambiar. Y ese conocimiento es el que hace cambiar a muchos cristianos. Yo he conocido personas que han estado, por ejemplo, en el alcohol, han tenido un encuentro con el Señor, y ahora son personas que nadie diría que en alguna oportunidad ellos tuvieron una vida como la que tuvieron. Nadie se imaginaría personas responsables, personas trabajadoras, personas que son una bendición para su familia y también para la iglesia. Bueno, todo eso, ¿por qué? Por el Evangelio, por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este sentido creo que el cristianismo siempre mejora la vida de la persona que lo practica. Por eso que Cristo hace algunas reformas bien drásticas en ese conocimiento que ellos deberían tener y esa experiencia, cuando les relata Lucas las 4 parábolas de las 8 que se relatan, dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, y aquí comienza a enseñarles, bienaventurados, o sea, felices, y esto parece una contradicción, porque bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ahora, fíjate, cuando el Señor dice aquí, comenzando, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, no significa que el Señor está desechando a los ricos. No significa que el Señor está haciendo acepción de personas. Recordemos que la acepción la hacemos nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios, nosotros somos los que nos alejamos de Él, los que desechamos la palabra. Ahora, ¿por qué le dice que son bienaventurados? ¿Por qué son felices? Porque el rico generalmente piensa, no todos, pero por una gran mayoría, piensa que no tiene necesidad de nada. Yo todo lo compro con dinero. Entonces, es difícil llegar a él con el Evangelio. Sin embargo, el pobre, una persona que tiene carencia de muchas cosas, es la que se vuelve al Señor con más facilidad. Busca ayuda en el Señor. Entonces, de ellos está más cerca el reino de los cielos. Pero no porque el Señor lo quiera así. Es porque la persona ha elegido en forma diferente. Ahora hay un detalle, sí, porque cuando uno dice, mira el cambio que se va a producir, vamos a ser felices a pesar de estas cosas en algún momento. Pero estas cosas sí te suceden que sea por causa del Hijo del Hombre y no por una falta que yo cometí. Porque si yo paso hambre porque no trabajo, si yo lloro porque estoy haciendo cosas incorrectas, no, por causa del Hijo del Hombre. No es llorar por causa de las consecuencias que estás pagando por haber tomado una mala decisión. Claro, entonces yo creo que tiene que entenderse bien las cosas, y aquí el Señor está hablando precisamente de aquello que, como tú decías, la persona que se queda sentada en la casa y no busca trabajo, sino que espera que le golpeen la puerta y le diga, mire, usted necesita trabajar, tenemos un trabajo para usted. No, la persona tiene que hacer su parte. Recordemos que eso fue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando puso barro en los ojos del ciego, Él le dijo, anda y lávate. ¿Acaso no podía devolverle la vista sin hacer eso? Claro, el Señor podría haber dicho, quiero que veas, y se acabó, y la persona quedaba viendo. Pero el Señor con esto quiso enseñarnos de que hay una parte que nosotros debemos hacer. Lo mismo ocurrió ante la tumba de Lázaro. Quiten la piedra. ¿Por qué el Señor no dijo que se quitara la piedra y la piedra se iba a quitar? Pero el Señor no hizo aquella labor de que el hombre puede hacer. Y cuando sale Lázaro le dice, quítenle las vendas. También podía él haber ordenado que las vendas cayeran. Y las vendas habrían caído. Pero con eso nos está enseñando de que hay una parte que nosotros debemos hacer. Y que el Señor no va a hacer esa parte que nosotros debemos hacer. Claro, y Él ha dejado algunas características de estos líderes. Porque si bien es cierto, fueron personas humildes, fueron personas, voy a decirlo así, de estrato social bajo, los que eligió Jesús, excepto algunos, estoy pensando en Mateo y Judas. Mateo, por la calidad que tenía de ser cobrador, tendría que haber tenido alguna educación, qué sé yo, pero el que al parecer más tenía educación era Judas, y los discípulos lo reconocieron muchas veces en ese instante allí. Ahora, los primeros líderes, dice Sofonía, un libro del Antiguo Testamento, dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Él está hablando de un momento especial, pero el énfasis que se hace con las características que tienen que tener estos líderes. Claro. Ahora, fíjate, volviendo un poquito atrás en cuanto al conocimiento que el Señor espera que nosotros tengamos, y cuando Él muestra aquí por medio de San Lucas, cuando da todas estas instrucciones, fíjate, dice algo interesante que no podemos pasar por alto. En San Lucas capítulo 6, verso 39, dice, le decía esta parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ahora, si yo soy ignorante en las cosas del Señor, ¿cómo voy a guiar a otra persona? Yo tengo primeramente que conocer lo que dice el Señor. Yo no puedo dejarme llevar solamente por la parte sentimental o decir, no, el Señor me va a instruir, el Señor me dijo esto en sueño. No, volvemos a enfatizar lo que dijimos. Hay cosas que yo debo hacer, y si no las hago, soy yo el responsable. El Señor me ha dejado las Escrituras, si yo no las estudio, es ese problema mío, yo no puedo culpar a Dios después. Entonces, si yo no estudio, si yo entiendo mal por el hecho de no estudiar, por el hecho de no orar suficiente y estudiar, seguramente yo voy a guiar a otro precisamente al hoyo. Ahora hay un concepto que uno debe tener claro también, porque es bueno leer libros, pero normalmente un libro religioso o un teólogo que escribe la Escritura la saca de la Biblia. Y sería bueno que uno primero viera la Biblia para ver si los conceptos que le está vertiendo son correctos, porque puede llevarnos a distorsionar la verdad. Así que estos líderes deben tener conocimiento y experiencia, y Cristo incluso los mandó a ellos para que tuvieran la experiencia cómo debían trabajar cuando Él no estuviera, los mandó solo. Tú recuerdas, lo habíamos visto las semanas pasadas. Ahora, tú estabas haciendo énfasis en la humildad, en esto que el Señor está, el profeta habla, el profeta Sofonías, y fíjate, San Mateo en su evangelio, en el capítulo 11, verso 29, están registradas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí el Señor nos está dando el ejemplo supremo. Aprended de mí, ¿qué cosa? Que soy manso y humilde de corazón. Bueno, Si pudiéramos justificar, a pesar de que el orgullo es un defecto, no es una virtud, pero si pudiéramos justificar el orgullo, Jesús tendría que ser el más orgulloso. Él, el que creó todas las cosas, el dueño del universo, ¿acaso eso no le da pie para ser la persona más orgullosa que hubiese pisado la tierra? Y sin embargo, Él dice que es manso y humilde. El orgullo es un defecto. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a dejarlo de lado. No tenemos por qué ser orgullosos. Y que el concepto de llevar el yugo que aparece allí en el libro de Mateo que tú leías, significa someterse a la disciplina y la práctica de la manera de vivir de Cristo. O sea, volvemos al ejemplo de Jesús, ¿no es cierto?, para poder hacer las cosas bien. Y ese Jesús, que es el alto, el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, dice allí Jeremías 57:15. Yo habito, dice, en la altura y la santidad para dar la dimensión de un Dios tan maravilloso y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Cristo? Que es tan alto, tan sublime, que es de la eternidad, que vive en las alturas, habita también con el humilde y quebrantado de corazón. Ahora, fíjate, algo que tú dijiste también, cuando hablas de llevar mi yugo sobre vosotros, yo creo que el Señor lo que quiere es que nosotros caminemos a su lado, no que corramos adelante ni nos quedemos atrás. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor quiere que nosotros vamos donde Él nos indique. No es cuestión de tomar la iniciativa, aquí no podemos tomar la iniciativa. Nosotros aquí tenemos que ser discípulos, tenemos que ir donde el Señor dice, hacer lo que el Señor quiere. No es mi voluntad, sino que es la de Él. Y tú recuerdas que el concepto de yugo es cuando tú colocas un buey antiguo y uno nuevo para que comiencen a caminar, o sea, este concepto es de discipular. Y lógicamente el nuevo va a querer hacer su voluntad, su idea, pero el viejo lo va a llevar hasta que aprende, ¿no es cierto?, a ser un buey dócil, humilde, hacer el trabajo. Y ese buey que es joven va a madurar y será puesto en otro yugo para que comience el trabajo con otro jovencito en la formación. Cristo lo hizo así, quizá es feo el ejemplo porque el yugo también ha sido puesto como de sumisión. Pero fíjate, de alguna manera, en este caso yo creo que no es feo el hecho de pensar en la sumisión, porque nosotros necesitamos someternos a la voluntad de nuestro Dios. Pero hay un detalle: cuando el hombre piensa en la sumisión, empieza a tratar de humillar y a establecer órdenes hacia abajo. Claro, en cambio, Cristo, ¿qué es lo que hace? Claro, tú te humillas, pero te levantas y te hace un gran hombre, una gran mujer. Pero fíjate, por eso tenemos que hacer la diferencia entre lo que entiende el mundo, aquellos que no siguen a Cristo, y los que le siguen. Aquí estamos hablando a personas que siguen a Cristo, por eso que podemos hablar de que el yugo y la sumisión son importantes y tienen una parte en el proceso de formación de un líder. Bueno, cuando Cristo se fue al cielo, dejó a sus discípulos esta comisión maravillosa, que es una comisión que de alguna manera se ha traspasado también a nosotros, por eso estamos en una radio día a día compartiendo estas hermosas lecciones de la Palabra de Dios. Tú recuerdas ahí en Hechos 1, cuando Lucas empieza a relatar estos últimos momentos de Cristo, él dice que reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos, ¿no es cierto?, para que vean su ascensión y les dio las últimas indicaciones. Y una de las cosas que le dice, mire, vuélvanse a Jerusalén y esperen allí. Nota que comienzan ellos a ver o a entender las indicaciones ahora de Jesús. No comiencen enseguida a predicar porque les falta algo. Tienen que recibir algo, váyanse allí, estén unidos, conversen estos temas, y de hecho cuando ellos volvieron felices, porque Cristo les había legado algo maravilloso que era el Espíritu Santo. Y la labor que hicieron fue maravillosa, porque Jesús les dejó nada menos que el Espíritu Santo, o sea, él mismo se quedó con ellos para seguir trabajando en su ministerio. Pero tenemos que decir también que el Señor no le dejó inmediatamente al Espíritu Santo. Hubo un proceso en el cual ellos tuvieron que aprender ciertas cosas, tuvieron que someterse, y estuvieron allí orando y meditando y haciendo esa preparación cuando ellos estaban. Fíjate, la Escritura me dice ahí en Hechos de los Apóstoles, dice que cuando estaban unánimes juntos. No estaban solamente juntos. Ellos se juntaron ahí en el aposento alto, pero cuando se juntaron en el aposento alto habían diferencias entre ellos. Luego de orar y de reconocer sus culpas, de pedir perdón, de someter su voluntad a la voluntad de Dios, en ese momento pudieron estar unánimes. Y cuando lograron esa unanimidad, en ese momento el Espíritu Santo bajó sobre ellos y los capacitó. Hay una parte que nosotros debemos hacer, y esa parte, vuelvo a insistir, el Señor no la va a hacer. Nosotros tenemos que hacer esa preparación. Nosotros que queremos ser discípulos del Señor, tenemos que hacer esa preparación, y cuando hagamos la preparación, el Señor va a utilizarnos a fin de que podamos preparar a otro, y que esa otra persona pueda entender que necesita hacer una preparación para también ser utilizada por el Espíritu Santo. Ahora, lo interesante de todo esto, que quizá ya terminando nuestra conversación, Cristo lo va a decir claramente y Él lo expresa, no tan puntualmente, pero voy a decirlo así, que nadie es indispensable en realidad, porque el liderazgo de alguna manera tiene que ser transmitido, tiene que ser una persona que sea discipulada para que tome el lugar de quienes dejan. Cristo no nos dejó. Él se fue al cielo a otra misión, a otra intercesión, pero dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos viene a nosotros y nosotros tenemos que empezar a buscar quiénes serán aquellos que seguirán con este liderazgo, si nosotros de alguna manera lo estamos haciendo hoy día. Tenemos que ir adiestrando con el fin de ayudar para terminar la obra. Que seamos felices, que tengamos ese equilibrio para que no actuemos por nuestros propios motivos, nuestras propias intenciones, por nuestros propios sentimientos, sino los que marca la palabra de Dios. Repasemos Hechos, repasemos todo el capítulo 1 de Hechos. Hechos capítulo 6, versículo 1 también dice que el número crecía y había murmuraciones. Toda esta adaptación que se muestra ahí en el libro de Hechos, cómo el Espíritu Santo lo fue amoldando y fue arreglando y se fue reestructurando esa iglesia que hoy día ha crecido en el mundo y es un modelo de organización en la iglesia cristiana en el mundo entero, gracias a 12 hombres que dejaron un legado maravilloso para nosotros porque siguieron la voluntad de nuestro Dios. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos nuevamente a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Tenemos que reconocer que nadie es indispensable. Y cuando no estemos más, alguien tomará nuestro lugar. Ahora Jesús dejó sus discípulos y deberíamos hacernos la pregunta: ¿a quién estamos adiestrando con el fin de ayudar a terminar la obra? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestros mejores deseos para usted y familia. Y será hasta la próxima.